También surgió esta mañana un rumor de que había fallecido la señora Olga Guillot, la reina del bolero, señoras y señores. Ahí la verdad es que nos pusimos tan mal que yo casi me caí de la silla y prácticamente dije, sí, yo no trabajo más por el día de hoy. Y eso es completamente falso. La tenemos aquí vivita y coleando, gracias a Dios, señoras y señores. No ha pasado nada con la señora Olga Guillot. Ella está bien, está muy bien. Y ha sido una broma de muy mal gusto. Querida Olguita Guillot, ¿cómo estás? Pues figúrate, la primera sorprendida soy yo porque me desperté llamándome todas mis amistades. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijeron, están diciendo por radio esto y esto. Oye, pero qué broma más, pero qué broma de mal gusto. No, de mal gusto, de tremendo mal gusto. Porque yo estoy, oye, qué cosa más fea, Betty. Sí, terrible. Hasta me han llamado de todas partes, de España, de Dominicana, de Puerto Rico, porque se está corriendo la boca el mundo entero. Si lo que querían saber, si yo sigo siendo importante, si lo soy. Pero claro que sí. Por favor, qué falta de respeto. Y mi familia, yo tengo una hermana mía que la tengo muy enferma, Betty, que la estoy llamando, pobrecita, para que no me le pase nada a mi hermanita, sí. Porque ella está muy malita. Y mi familia y todo el mundo. ¿Quién hizo este chiste de mal gusto? No lo sabemos, pero lo vamos a averiguar, querido Olguita. Y te pido mil disculpas por esta broma de tan mal gusto que se te ha hecho con una leyenda de la música como tú. Yo le pido a Dios que me dé salud, por favor. Yo ahorita mismo voy a empezar a rezar y hablar con Dios para que me dé salud. Porque claro que a mí esas cosas a mí no me gustan. Y aparte de eso, a mediados de año se lo hicieron al Chapulín Colorado, sí, en México. Uh-huh. Que fue también un escándalo, pero de escándalo. Parece que ahora la última moda es agarrar a los artistas para hacer este tipo de cosas. Exactamente. Y yo lo que digo en tu programa, que bueno, ok, te lo dice y uno es artista y tiene que aguantar eso y más, pero tenemos familias que también se resienten, se asustan. Claro, lógico. Pasar algo triste. Y millares de personas. ¿Qué lo van a hacer, por favor? Sí, Olguita, te pedimos mil disculpas por esta broma de muy mal gusto que algún compañero de trabajo lamentablemente lo... Sí. Pero fíjate tú que yo me despierto con llamadas de larga distancia urgente y yo dije que... Y mi familia, yo dije, ¿qué pasó? Oye, pero yo anoche estuve en el teatro, en el Day Counting, que fui a ver un show precioso con Sandoval, con a Mauri Gutiérrez, y estuvimos en el Juancho cenando hasta las 3 de la mañana, y yo estoy dormida aquí roncando cuando empiezan a sonar los teléfonos, y con esa noticia tan fea, Betty, es muy sí, fea, mi amor, qué no, mi vida, usted está vivita y coleando. Tenemos, y Olguita Guillot está gozando de muy buena salud, y tenemos una Olga Guillot para rato. Si no están haciendo por rating, oye, qué mal gusto. Sí. Y qué mal debe estar la estación, lo siento por lo que te lo están diciendo. Ok, te pedimos mil disculpas, te quiero mi Olga. I love you. I